También colabora aquí Juan Villamil, el batería de Espanta la Gente, de Fit. Así de bien sonaban para abrir el diario de Metalhead de hoy. Tras darse a conocer con el LP de debut Get Your Ecstasy, Reaper están de vuelta con una formación muy renovada. Still Life es el segundo single del álbum Rise of Chaos, grabado en Knoxville, Tennessee, y también aquí en España. Suena de maravilla, se nos había quedado este tema ahí en el tintero y manda huevos que el cantante es familia de Diario Metalhead. Pues nada, así suena Reaper, así suena Still Alive. Es un proyecto nacido de la mano del guitarrista Elías Andrada, y con él están Alberto Marín al bajo, el que fuera guitarrista de Hamlet, de Skun DF, que es guitarrista de Ankara, de Chaotic, de Defcon 2, de Mónica Naranjo, de un millar de bandas. Matt Vallejo a la batería, batería de Avain de Mónica Naranjo, de Ankara, de 07, de otro montón de bandas. Y en la voz, y ahí está la historia, está Eric Cruz, que es cuñado de nuestro compañero Jorge López Novales. Y así de bien suenan Reaper, y pues evidentemente va a ser una banda mimada. ¿Qué queréis? ¡Seguimos! Ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Thank you. merciless commander's life in fights. I was that one of them could lay under steady door. I will be a chosen day. I'm bound to win the war. We'll see on the sky a sign from the heaven. Then I took out my heart and read the world. And how my people live under protected wings. I give my soul to care. Smoke away, blowing through the plains, and the shadow of the sun is red. My people trust in me, trust in me. Why not still sing them? But never I don't Dunkelmind nos han hecho llegar su nuevo disco, un EP titulado Vlad the Trilogy, dedicado a la figura del Conde Drácula de Vlad el Empalador. Nos ha encantado el álbum y teníamos que saber un poco más sobre ellos, sobre cómo han hecho ese disco, sobre la banda, sobre Dunkelmind y su día a día. Por eso vamos a hablar con Javier Paredes, batería de Dunkelmind. Al otro lado del teléfono tengo a Javi Wande, batería de esta fenomenal banda llamada Dunkelmind, que nos han regalado un discazo, un EP titulado Blood the Trilogy. Buenas noches, Javi, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches, Larry, bueno, pues muchas gracias, por supuesto, como siempre, encantado de estar aquí en mi nombre y en el del resto de los chicos por hacernos un hueco en el programa, que sabemos que está caro, y bueno, una introducción de lujo, y si os ha gustado a ti y a tu equipo el disco, pues nosotros encantados, que para eso lo hemos hecho, para la gente. Sí, corren tiempos convulsos y necesitamos más que nunca de la música en disco, porque ya que no tenemos música en directo, necesitamos música en disco. ¿Cómo ha respetado el COVID, si es que lo ha respetado, a Dunkelmind? Pues hemos tenido muchísima suerte, porque a nosotros no nos ha pescado a ninguno. También es cierto que fuera de la música tenemos unos trabajos donde prácticamente casi todos los miembros nos controlan cada semana, cada 15 días, por lo tanto estamos bastante controlados. Y luego, desde que empezó toda esta pesadilla absurda del COVID, pues hombre, por respecto a nuestros mayores e incluso de manera un poco antes ya de que empezaran los confinamientos estos parciales y tal, incluso de manera un poco egoísta, pues no, pues decidimos limitar mucho los contactos, incluso para poder seguir ensayando aunque fuera con mascarilla y según lo iban permitiendo las normas y las limitaciones de gente. Entonces el resumen es ese, que primero por control y segundo porque hemos estado muy concienciados con verlos con la gente justa, con muy poquita. Yo mira, te diré que yo me veo desde marzo, no me he visto con más de 10 personas de mi entorno. Sí, sí. Entonces, bueno, resumiendo mucho, que por suerte estamos todos muy bien, nuestro entorno cercano también muy bien, y cruzamos dedos para que no nos pille. No sé si en algún momento lo tendremos que coger, pero que nos pille ya vacunados y con las defensas un poquito altas. Pues estupendo, son buenas noticias, sí señor. Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada, antes de seguir con el entrarte ya a atacarte con las preguntas, enhorabuena por el álbum, porque yo tengo el Memory 2, que lo tengo aquí delante ahora mismo, y el salto de ese disco a este Blood Trilogy es brutal a todos los niveles. Pues me alegro que lo veáis así, porque nuestra opinión también era así. Fíjate que la producción la hacemos entre todos, se hace a fuego lento, se regraba mucho, se repasa mucho, cuando parece que un tema está terminado, como no tenemos prisa porque no nos espera nadie, pues le volvemos a dar una vuelta. Pero luego a nivel de mezcla, pues los chicos de mezcla y de masterización, los chicos decidieron que me encargara yo, y bueno, pues en el Memory 2 era mi segunda o mi tercera mezcla, y bueno, lo sacamos porque era material antiguo y porque relativamente no estaba mal, pero el primero que era consciente de las carencias de sonido que tenía ese disco éramos nosotros, pero claro, eran temas que tenían ya 3 años y queríamos ya ponernos a lo que estamos ahora. Y bueno, pues evidentemente han pasado 2 años, yo mirando por aquí, mirando para allá, pidiendo opiniones y tal, mejorando el equipo, pues vas cogiendo experiencia y la banda tenemos claro que el disco suena muchísimo mejor. Y ya aparte del sonido, que también es porque le hemos metido muchísimas capas de producción y de detalles, porque no teníamos prisa. Y al final eso se nota en el disco, lo hemos hecho como hemos querido y hemos dicho, vale, nos gusta a nosotros, pues vamos a compartirlo contigo. Para otros estilos es un descaro, por ejemplo, meter dos piezas orquestales, y nosotros hemos dicho que hay gente que no le gusta la típica intro orquestal, pues venga, vamos a meter dos. Hemos hecho lo que hemos querido. Sí, pero es que además, o sea, te has encargado de toda la parte técnica, digamos, de la grabación, desde la grabación a la masterización, ¿no? Bueno, vamos a ser justos con todo esto. Al final, aunque nosotros, por supuesto, y el que te diga que no miente, es cierto que a diferencia de otras bandas, sí somos prácticamente familia. Pues cuando eres familia y haces cosas que te interesan mucho, pues también hay muchas broncas. Entonces, la grabación tiene una gran parte colectiva. ¿Qué voy con esto? Bueno, pues, por ejemplo, Edu, nos pusimos de acuerdo en el equipo que tenía que comprar para ese salto sonoro, ¿no? Que bien has comentado. Por ejemplo, Edu, nuestro cantante, pues el tío se hace sus líneas, sus producciones y tal, y luego lo comparte, y a lo mejor le puedes dar una mínima... él lo tiene súper claro, ¿eh? Le puedes dar un mínimo consejo, ni siquiera un consejo, ¿no? Sino mete algo más, nunca de menos, generalmente nunca de menos. Y por ahí confiamos todos bastante en la parcela que le toca para el tema de producción. Entonces te comento, por ejemplo, Edu se graba en casa, Alicia sus teclados, que también siempre los tiene clarísimos, también se los graba en casa. Y en esta ocasión, bueno, Abraham también se compró el equipo que veíamos que era necesario para dar ese salto de calidad sonora. También se graba en casa, y en este caso sí es verdad que bueno, pues lo repasamos entre los dos. Y Raúl, que tiene unas líneas súper, súper, súper dinámicas de bajo en todo el disco, pues sí es verdad que bueno, pues nos hemos sentado los dos a tomar 4 cafés y a producir las líneas de bajo también prácticamente terminadas, porque el tipo es un genio y lo tiene súper claro. Pero bueno, le hemos metido esas pinceladas extras que hemos discutido entre los dos, y en este caso sí le he grabado yo, porque al final las piedras del monasterio es el sonido amplio de batería y el sonido amplio de bajo, porque si no la mezcla te queda enana, y ahí sí quería yo ver exactamente cómo se grababa. Vamos. Pero vamos, 50 y 50, la mayoría de la gente es autónoma grabándose, me lo pasan todo, yo lo mezclo y lo masterizo, sí. Ya, bueno, a nivel de calidad sonora se nota nada más empezar el disco, pero luego es que a nivel instrumental aquí hay mucho curro y hay una mejora considerable de a nivel instrumental. El salto es muy grande a todos los niveles, pero a nivel instrumental es una pasada del otro disco a este. Habéis ensayado mucho, Mira, yo, y te lo digo, bueno, claro, es que también ten en cuenta que son temas, ya te digo, están a fuego lento, son temas que pueden tener, bueno, no, a lo mejor el último tiene un año, es decir, nosotros hasta que no vemos los temas terminados, no los grabamos, y aún así cuando creemos que están terminados, los volvemos a grabar. Pero dicho esto, el salto cualitativo pues es muy sencillo. Para Memory 2, por ejemplo, Raúl justo se incorporó e hizo, entre comillas, un buen trabajo, pero hizo lo que pudo sobre algo que ya estaba sembrado. Para este caso, Raúl, por ejemplo, se ha desmelenado y ha metido una profundidad y una variedad en las líneas que no veas. Nuestro nuevo fichaje, Abraham, pues es un tipo que es un reloj y que tiene una calidad y una influencia de un montón de sonoridades para lo joven que es, que a mí me tiene completamente sorprendido. Un chaval de 20 años que te dice, bueno, verás, pues no le falta este disco que escuchar, pues es increíble. O sea, te hace unos solos de guitarra de un tipo de 50 años que se ha escuchado 50.000 discos. Entonces, sumando la experiencia que tenemos los demás y los dos cracks, las dos últimas incorporaciones de Raúl y Abraham, que esta vez se han podido sembrar ellos a gusto, pues se nota en la mejora de los temas. O sea, la formación de ahora, con las pequeñas tiranteces que hay en todos los grupos, siempre para bien, y siempre que, dicho esto, que nos llevamos genial, no te lo digo por decir, pues al final se nota en un producto que, por lo menos para nosotros, y a nivel de composición ha quedado soberbio. ¿Cómo surge la idea de dedicarle todo este EP a la figura del señor Drácula? Pues bueno, esto es sencillo, y esto parte de una idea. Nosotros todos los discos en Dunkelman, como somos así, los hacemos conceptuales, porque nos parece que cuando haces un concepto tienes las líneas más claras. Y esto es una opinión personal mía, pero creo que lo comparte toda la banda, creo que cuando tú tienes un concepto, te obligas a que todos los temas pesen, a que todos los temas sean buenos, y a que por respeto al concepto no metas temas de estos de bien, están bien y están mal. Ya, resumiendo, cuando empezamos a pensar en los en las nuevas canciones, pues vino Edu y Ali también, pero creo que la idea original fue de él, y dijo, chicos, vamos, tenemos que hacer otro concepto. Y entonces ya te adelanto que lo siguiente que vamos a sacar, esperemos que en un plazo muy breve, bueno, pues es una obra conceptual completa que se va a llamar Immortals, y que va a tratar de personajes inmortales de la literatura y el cine. Entonces, dicho esto, empezamos, bueno, ¿y cuál es el inmortal y por excelencia y de los personajes más complejos de la literatura y el cine? Pues evidentemente era Drácula el Empalador, Vlad, ¿no? Uh-huh. Y entonces empezamos a pensar en el concepto, y de nuevo, hacernos una canción. Joder, pero es que es tan grande Vlad y es tan grande la historia de Drácula, que ¿cómo vamos a hacer una canción nada más? Y si le hacemos en el disco su propia trilogía. Y entonces lo que hemos hecho ha sido una trilogía, que son 6 partes, y cada parte en 2 capítulos, que es importante diferenciarlo, y pensamos todos que esa idea general de Edu, que luego serán distintos inmortales, pues el primer inmortal tenía que ser el Vlad histórico, y luego su su desarrollo mitológico, ¿no? En lo que es ya lo que es el mito de Drácula, y era demasiado grande, se nos quedaba demasiado corto para hacer una canción nada más, no nos daba. O sea, tendríamos que haber hecho una canción entera de 20 minutos y ya nos parecía un canteo, así que dijimos, venga, va, pues hacemos tres. ¿Qué nacieron? ¿Primero las letras que la música? Entonces, pues fíjate, normalmente va cogido de la mano, porque el proceso de composición de Dunkelmein al final no suele, es mixto y es raro, porque no suele ser así. La mayoría de los grupos es o primero te hago la música y luego te piensas una línea vocal y la metemos ahí, o muchas veces también compositores, por ejemplo, que se basan en la guitarra o en el piano, sabes que según van haciendo la línea vocal y van haciendo, pero todo parte de la línea vocal. En el caso de Dunkelmein es bastante mixto, es como que tiene que ir todo muy bien atado. Entonces, según se va desarrollando la música, Edu va escuchando atentamente y va haciendo pruebas en el local, y nosotros nos acoplamos a la línea vocal, y él no tiene ningún problema cuando toca ajustar su línea vocal a los cambios que hagamos nosotros en la música. Es completamente mixto. Y musicalmente es súper variado, porque tan pronto te suena una parte que es power metal, como te suena a progresivo, como te suena a heavy metal. Me temo que hay muchos gustos en la banda y al final todo tiene cabida, ¿no? Pues mira, sí, eso que en principio podría ser un campo de minas, a Dunkelmein nos viene muy bien. Pues, por ejemplo, todos los miembros de la banda tenemos un background musical y de respeto por la música que se centra en el metal, pero va mucho más allá de él, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo puedo escuchar, te diré que, por ejemplo, mi disco favorito es el The Wall de Pink Floyd, ¿no? Entonces yo puedo escuchar desde Pink Floyd hasta Dream Theater, como muchísima gente, cuidado, ¿eh? Desde Pink Floyd a Dream Theater a Cradle of Filth, y me gustan todos por igual. Por ejemplo, nuestro cantante Edu es un amante absoluto de los musicales, y luego se puede escuchar tres discos seguidos de Manowar. Raúl, por ejemplo, que viene del mundo profesional de la música, pues es un tipo que te puede descubrir una banda de rock, como que te puede decir, mira qué temazo de yo qué sé, de Chick Corea, de Patitucci, de jazz, de lo que sea. Abraham es un tipo heavy metal moderno 100%. Entonces todo eso al final, curiosamente, tiene cabida en la banda. Y Alicia, por ejemplo, pues se puede escuchar desde los Enfiserum hasta la banda sonora del Señor de los Anillos. Es decir, no nos gusta nada, y a mí primero todo este tema de que yo soy metalero y solamente escucho metal. Bueno, pues no. Hay miles y miles y miles de personas que tienen un radar muy amplio de gustos musicales, y en la banda nosotros somos exactamente igual. Y bueno, pues y ese es el resultado, ¿no? Que empieza un tema de punk que es completamente heavy al principio, y metemos una evolución de metal progresivo, pero de repente paramos y se queda el piano nada más. Bueno, y ya el desarrollo total de que las influencias son muy variadas, pues lo que te comentaba, ¿no? Metemos dos piezas de orquesta sinfónica y nos quedamos igual. Claro, eso te lleva a unas atmósferas de la hostia, porque los cambios son brutales. Y al final queda todo muy bien. Este disco ha quedado muy, muy gordo. Ha quedado muy chulo. Me gusta muchísimo. Y encima, como es corto, entra de tirón. Y bueno, invita a repetir. Pero yo me quedo con The Pact, ¿eh? El tema central, macho, esos 6 minutos y pico que dura. Que tiene una épica de la hostia. Orquestaciones. Tiene ese órgano de iglesia por ahí perdido. Ese tema es muy especial, tío. Sí, hombre, es uno de los que más nos gustan. Y luego, a ver, somos conscientes de que es Dunkelmein no tenemos single. Pero si yo pudiera declarar dentro de la trilogía un single, sería The Pact. O sea, es un tema que tiene la potencia justa, que desbarra técnicamente cuando lo tiene que hacer, pero la base de todo es ese estribillo absolutamente musical y cantado a la perfección por Edu y por Ali, que bueno, que es un estribillo que funciona genial y es un tema a medio tiempo, entre comillas, lo que es la estructura básica, es un tema muy punch, muy a medio tiempo, muy asentado en el ritmo y sí, es un tema muy sólido, se lo da la velocidad, de hecho, que tiene el tema, es el que más ayuda a mover la cabeza, sí. La verdad es que ahí Ali se sale a todos los niveles, ¿eh? Bueno, Ali, no sé, yo lo tengo claro. Mira, yo, por ejemplo, hay gente que comentaba, porque bueno, yo a tres o cuatro contactos que saben de música y que se dedican a ello y tal, pues algunos me comentaban, es que le metéis mucha tralla a los teclados, pero es que Alicia, yo se lo digo a ella, no sé si se lo cree, yo lo comento aquí en voz alta, Alicia, a nivel de crecimiento sonoro de lo que es un tema terminado de Dunkelmain es el 50%. O sea, tú a Dunkelmain le quitas los teclados, y en este caso el de Pack, le quitas la voz de Ali y los temas se desinflan. O sea, cada uno por su lado, pero en este caso Ali para mí siempre ha sido la solucionadora, o sea, la persona que engalana los temas y los pasa del 70% al 100%. O sea, el Dunkelmain tiene una importancia, Alicia, con sus teclados y con sus arreglos, y en el caso de Pat, con el vozarrón que tiene, que es para mí es definitiva en Dunkelmain. O sea, Dunkelmain sin en general sin todos, pero para lo que es el concepto global de la banda, sin Alicia y la forma que tienen de entender sus teclados para elevar los temas a otro nivel es fundamental. Sí, doy fe que sí, que yo escuchando este disco, Alicia en la banda es como Messi en el Barcelona o Cristiano en el Madrid en los buenos tiempos, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, mira, haciendo un símil, y porque tiene que ser así, ¿no? Haciendo un símil futbolístico, yo diría que Alicia es como la central, la que reparte el juego, y sin ella pues las cosas no serían igual. Edu con ese bozarrón, pues al final es el que mete los goles, que para eso nosotros somos muy tradicionales y yo hay un montón de discos que los quito a los 5 minutos porque empieza a cantar el cantante o la cantante y digo, hostia, esto no. Para mí es fundamental tener un buen cantante porque es el que tiene que meter los goles en una banda. Y luego, pues, tanto Abraham como Raúl y como yo especialmente, que tampoco me gusta mucho la floritura, pues somos los que estamos ahí en la defensa y en la portería para que todo suene sólido, y estamos al servicio de, sobre todo, de que Edu suene ahí delante y de que todo esté donde tiene que estar. Pero sí, diría yo, sí diría que Alex puede ser un poco la que reparte el juego para que los goles se puedan meter. Yo suelo bromear cuando estoy con algún teclista sobre manera de que vosotros en el heavy no pintáis nada, donde esté el heavy sin teclados que se quite, pero la verdad es que bueno, es una broma, porque luego al final escuchas un disco como este y dices tú, madre mía, qué teclados, que bien suena todo y qué puta maravilla. Pero pero fíjate, eso es un tema de y ahí sí que entran un poco mis decisiones de mezcla. Eso es un compromiso con los miembros de la banda. Si es verdad que lo que sería una banda, aunque melódica potente, como Dunkelmain, pues según yo te digo, que habría muchos productores y que habría muchos mezcladores que los teclados los bajarían. Pero digo, en general se salen todos, digo, pero como estamos hablando de Ali, joder, es que tengo una teclista que se sale, los teclados tienen que estar ahí. Es así. Sí. Y ya te digo yo que muchos, pero bueno, son decisiones personales de mezcla. Yo sé que muchos mezcladores bajarían un poco los teclados, pero a mí no me da la gana. Así no, te lo digo. No, ha quedado muy bien. mola mucho el portadón, y eso es también cosa tuya. Sí, bueno, a ver, es que yo soy un culo inquieto y yo ofrezco a la banda. Y oye, hay veces que normalmente le gustan los conceptos, otras veces no quedan tan claros. Pues en este caso, pues a ver, ¿qué hago? Pues bueno, pues hice la portada, no sé si tiene 50 o 60 capas, una locura, en Photoshop, y le gustó. Pero te voy a decir una cosa, porque aquí lo que te hablaba es meter los goles. Cuando hice la primera portada, pues resulta que yo manipulé y dibujé una cara de una persona más joven. Joder, yo veía la portada y digo, hostia, cómo mola, pero aquí me falla algo. Y te lo juro, un mes, 15 días antes de sacar el disco, dice Raúl, chicos, yo es que veo la portada y sí está muy bien, pero es que para mí Drácula, guerrero y tal, yo ahí veo un personaje curtido por la vida, por las batallas, por todo lo que tiene encima, yo le envejecería. Y bueno, pues hice un proceso de envejecimiento de rostros y tal, y te aseguro que gracias a la decisión de Raúl, la portada mejoró, pues lo que estamos hablando, ¿no?, de las aportaciones de cada uno. La portada mejoró un 50% y ha quedado una solemnidad de portada que 15 días antes no tenía. Nos ha quedado cojonudo, la verdad es que es una pasada. Muchas gracias, porque está... Yo por mi parte estoy también contento con la portada, ha quedado bastante sonora. Claro, yo es lo primero que vi, y cuando ya miro la hoja de prensa para preparar un poco esta entrevista y demás, y veo que era cosa tuya también, digo, yo este tío hace de todo, graba el disco, lo hace la portada, quedé asustado. Mira, yo soy muy nervioso y soy muy inquieto. Yo soy... y luego tengo miles de defectos y se va mejorando con el tiempo lo que se puede, me voy apuntando a las cosas y se van mejorando, pero... Me gusta mucho el tema audiovisual y me gusta hacer. Entonces yo me pongo, hago y presento a la banda y a otra gente, y si gusta, pues para adelante. Pero ya te digo, porque no soy muy nervioso, no me gusta estar quieto, no me gusta... Y bueno, pues voy haciendo cosas. En este caso la imagen y el concepto gustó y para adelante, sí. Bueno, como yo, hay mucha gente que se lo cocina todo mucho. Hay mucho culo inquieto por ahí. No te preguntaré por los directos, macho, porque eso ahora mismo será una utopía, me imagino. Pues mira, sí, nosotros nos ofrecieron, ya cuando parecía que se abría un poco, que estaban las salas caninas, y nos ofrecieron tocar en dos o tres sitios, para levantar esto un poco, y nos reunimos y... Como te digo, no por nosotros, que estamos bastante controlados, pero... Y esto, yo creo que ellos, mis compis, lo comparten también, pero esta vez yo hablo ahora por mí. A mí me gusta los conciertos, que la gente esté junta disfrutando, y el que quiera que salte y el que no. Es decir, me parece súper valiente lo que están haciendo muchas bandas de tocar en las condiciones actuales, pero yo... Y yo hablo por mí ahora, por evitar riesgos y porque no veo yo muy claro lo de ir a una sala y que esté la gente sentada en una mesa y con pantallas de metacrilato, etcétera. Que sí, que podríamos dar un concierto así, pero yo no lo concibo así. Ala, que a lo mejor el año que viene esto sigue igual, nos reunimos en la banda y decimos, chicos, es que o es así o no es de ninguna manera. Pues a lo mejor hay que hacerlo así. Pero nuestra idea... es volver a tocar cuando se pueda hacer los conciertos tranquilamente y como se han hecho los conciertos toda la vida, que la gente se pueda rozar, joder. Pero bueno, que respeto muchísimo también lo que están haciendo otras bandas de tocar contra viento y marea, pero no... Yo no lo veo, o sea, la foto que me dejó helado, porque es una de mis bandas favoritas, yo cuando el año pasado vi a Angelus Apátrida tocando en no sé qué festival hicieron, y había ahí cuatro mesas y la gente sentados y ellos ahí dándolo todo, digo, si es que esto así... Los conciertos de rock, en general los conciertos, pero los conciertos de rock no pueden ser así. No pueden ser así. Tengo que ir despidiéndote, y mira que me estoy pasando bien, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos. No quiero despedirte sin antes preguntarte cómo se puede hacer la gente con el disco. Yo sé que están todas las plataformas digitales, están en Spotify, sí, pero los amantes del disco físico, los que quieran tenerlo en la mano. Pues mira, rápidamente te diré, nosotros estamos la trilogía, en principio, a no ser que se genere algo raro y hagamos una tirada limitada, la trilogía en principio no va a salir en físico. ¿Por qué? Porque ya sacamos el otro en físico y para los que... Y te comen los discos. Es que es así de sencillo, no te voy a engañar, ¿eh? Podría aquí tirarme el rollo de, oh, vendemos... No, pero nosotros ni nadie. Entonces, vamos a esperar a finales de este año, principios del que viene, a sacar el disco completo. Y ahí seguramente sí presentemos ya un formato físico, pues con 8 o 10 temas, pero hacer un disco físico para presentar un material de 25 minutos y que luego hagas 500 copias y vendas 150, 200 y 300 se queden en el local de ensayo, pues no es nuestra idea. Es una pena, yo soy un romántico del formato físico y sobre todo de los grandes boxes estos que salen en las bandas que se lo pueden permitir, lo tengo clarísimo. Pero es que no se venden discos. Entonces está disponible para la compra en todas las plataformas. Animamos a la gente a quien quiera que se haga con el material o que lo disfrute gratis. Pero en principio, prácticamente seguro que para la trilogía no va a haber formato físico. Y prácticamente seguro sí, para el disco completo de Immortals, que saldrá a finales de este año, principio del que viene, sí haremos una tirada física para darle a la gente 8 o 10 temas. Sí. Pues nada más, Javi, muchísimas gracias por haberme recibido esta noche y nada, que es toda la suerte del mundo y que cuando tengáis algo que contar ya sabéis dónde estamos. Perfecto, muchísimas gracias por darnos de mi parte y de toda la banda espacio en tu programa. Muchas gracias, Larry, y nos vemos muy prontito. Y ya a ver si podemos tocar estas cosas en vivo cuando la cosa mejore, que mejorará. Yo creo que a principios de 2022 ya estaremos como hemos estado siempre. Esperemos que sí, claro que sí. Muchas gracias, Larry. Gracias, un abrazo, chao. Un abrazo, hasta luego. escuchando Diario de un Metalhead. Vamos a terminar con Metal Extremo de la mano de los colombianos Headcrusher, una banda colombiana, como digo, afincada en Texas, que han presentado ese tema Blood Red Suns en vídeo, y nosotros tenemos también el audio, como podéis comprobar. Esta canción es parte de su EP Portal of Existence, que saldrá próximamente a la venta. Así suenan Headcrusher para terminar el diario de Metalhead de esta noche. Gracias por estar ahí y hasta el próximo jueves. ¡Chao! We'll be right back.